Luis García es presidente de Asaja y portavoz del manifiesto en defensa de esta raza. Sí se recogen una premisa fundamental, las que nosotros hemos esgrimido siempre, sobre todo de cara a la transparencia en la información al consumidor. Y seguiremos instando al Ministerio pues para que se puedan ir optimizando todas aquellas medidas con ciertas deficiencias aún, ¿no? Que la propia norma lo tiene, ¿no? Pero sin lugar a dudas establece un escenario bastante más positivo para seguir trabajando. Un hombre se encuentra en prisión preventiva en relación con el crimen del guitarrista Luis Carrasco, de 58 años, cuyo cadáver fue encontrado en su domicilio de Montilla, en Córdoba, en febrero de 2005. La detención ha tenido lugar 8 años después del crimen y es la segunda que se produce. En 2009 se dejó en libertad a otro hombre del que también se sospechó en un principio. El individuo detenido ahora ha sido localizado fuera de la provincia de Córdoba. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación. Y hoy ha reabierto sus puertas la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla. La Junta de Andalucía y la Archidiócesis han invertido en esta antigua sinagoga 352.000 euros para su restauración. Los trabajos se han centrado en la intervención en las cubiertas del edificio, la consolidación de su espadaña y la mejora de la sujeción de las bóvedas interiores. A esta hora los termómetros marcan en Andalucía 10 grados en Loja, Granada, 11 grados en Écija, Sevilla, 5 grados en Santiago, Pontones, Jaén. Son las 3 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es la calle de en medio. Racing de Santander, Córdoba. Cajasol, Caja Laboral. Y otros encuentros de primera, segunda y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Una hora más, hasta las 4 de la madrugada. Twitter, ya saben, una de nuestras vías de comunicación directa. @-la carta. A través de Facebook también pueden contactar con nosotros. Busquen en Facebook a la carta en Canal Sur Radio. Y nuestros dos teléfonos, como siempre, disponibles. 900-804-643 y 954-46-7057. Hola, buenas noches, Juan Antonio y Pastores. Mira, hace ya mucho tiempo que no llamo, pero ahora a ver si me podrías poner esta noche de viernes, antes de que acabe el programa, una canción de las que a ti te guste, de Chavela Varga y otra de Tina Tande. Venga, muchísimas gracias. De nada, Chavela Vargas, Un Mundo Raro. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no entiende de amor, que no sabe llorar y que nunca has amado. Porque yo donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro.

inconfundible, casi resolviendo esa canción que fue éxito en España y en Italia hace ya bastantes años. Solo tú, una estupenda canción para las 3 y 13 minutos de la madrugada. Matteo Bazar nacieron en Italia, 1975, es un cuarteto formado originalmente por Giancarlo Golsi, Piero Casano, Carlo Marrale y Aldo. Tras la edición del primer disco, tardaron 2 años en sacarlo, participaron en el Festival de San Remo en 1977, el primer certamen de esas características en el que participarían durante los años siguientes. En el 79 iniciaron su primera gira internacional de conciertos por tierras de toda Europa y Sudamérica. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches, Juan Antonio, soy Milagros de Cádiz. Ante todo, siempre te quiero dar las gracias, que es que estoy deseando que llegue el fin de semana, porque vaya maravilla, las personas que viven sola como yo me he quedado ya, pues desde luego me transporta a la segunda parte de los años 60, la segunda mitad de los años 60, que tenía yo mis 20 años. Aquí en Cádiz empezaron es cuando yo empecé a ir a las discotecas, entonces le llamábamos las WAP, y todas estas canciones, pues desde luego me transportáis, tú con tu programa y tu equipo, a aquellos años tan maravillosos. Y yo, que he sido muy noviera, cada canción tengo casi un novio. Bueno, pues hoy me gustaría oír algo del grupo APA y Fernando, por ejemplo, o de Nana Muscuri, la que te parezca, porque me encantan todas. Muchísimas gracias, y por favor, a ver si nos animamos todos y podemos hacer algo para que pongan un poquito de más tiempo y un día más, los domingos que son tan tristes. Siempre me aburrieron los domingos, cuando estudiaba y después cuando empecé a trabajar, hasta ahora que me he jubilado. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos los que componen este equipo tan maravilloso. Muchas gracias. Puedes escuchar, Fernando. Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. Tu canción con ese suave guitarrear, yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar. Se acercaban más, Fernando, y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando. Nadie pensaba en morir, y no siento vergüenza confesar que tuve ganas de llorar. Algo había alrededor, quizá, de claridad, Fernando, que brillaba por nosotros dos en protección, Fernando. No pensábamos jamás perder. Y en tus ojos veo aún aquel orgullo que refleja tu valor. Saba, uno de los grupos más comerciales de los años 70. Además, aquí en España fueron muy queridos. Fíjense ustedes, hay oyentes que con cierta frecuencia quieren recordar todas aquellas canciones. Mítico cuarteto sueco, desde luego. Sus orígenes se remontan a 1966, cuando el teclista y cantante Benny Andersson decidió unirse al guitarrista Björn Ulvaeus, el líder de un grupo previo llamado Hot Temani Singers. Ambos comenzaron una fértil etapa de composición para una compañía discográfica. Ya entrada la década de los 70, decidieron poner en marcha el grupo desde Estocolmo, contando para ello con las dos voces de las chicas, las novias de ambos en aquellos años, Frida y Agneta Falskog, dos cantantes de la compañía, que además funcionaron muy bien junto a ellos. Después de abundantes éxitos, se separaron allá por 1983. Hola, buenas noches. Juan Antonio, por favor, hola. Quisiera si pudiera ponerme Caminito. Claro. Muchas gracias. ¿De nada, mujer? Soy Aguilita, de Fregenal. Muy bien. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Carlos Gardel. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por el dedo de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue con Carlos Gardel. Ahí es nada, un cantante, compositor, también actor, naturalizado argentino y considerado uno de los más importantes dentro del fenómeno del tango allá por el siglo XX, fundamentalmente la primera mitad. Falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, víctima de un accidente aéreo. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Vuelta a España inmediatamente. Hola, buenas noches. Quisiera que me pusieran Hijo de la Luna de Mecano. Muchas gracias. Primero que le engendres a él. ¿Qué? niña llora, menguará la luna para hacerle una cuna. De la luna con los Mecano desde la capital de España. Una canción que, como todas, tiene su propia historia. En principio, la canción fue escrita para Isabel Pantoja, ¿sí? Como lo escuchan, para la cantante Isabel Pantoja. La rechazó porque la consideraba demasiado folclórica para el estilo de canciones que Isabel estaba buscando en aquel momento. Así, la canción fue incorporada al repertorio del álbum Entre el cielo y el suelo. Y fue un éxito, no solamente aquí en España, también lo fue en varios países de América Latina y de Europa, incluso en Filipinas. De esto hace ya mucho tiempo. Hijo de la Luna, una canción de los Mecano, de ese grupo tecnopop, producida por José María Cano, precisamente. Del año 1986, cambiamos de aire, de aspecto en nuestra música y de intérpretes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, desde Madrid a Cataluña, de Hijo de la Luna a Hijo de la Luz y de la Sombra. Buenas noches, José Antonio. Felicitarte una vez más por el programa tan bonito que tenés. Me llamo José Luis Sánchez Torres, os llamo desde Palma del Río. Aquí hay muchas personas que les gusta a vuestro programa, por ver que os llaman también. Yo en esta ocasión me gustaría que pusieras la canción esta tan bonita de Nicola Di Bari, Lola. Y también esta canción que me encanta y es muy bonita, que es uno de los mejores versos que escribió Miguel Hernández, y que la musicabilidad y la extraordinaria capacidad para cantar esta canción tan bonita que tiene Serrat, y que se llama Hijos de la Luz y de la Sombra. Muchas gracias. Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el medio. Poetas unidos por una gran historia. Hijo de la luz y de la sombra. Joan Manuel Serrat. Un gran artista, desde luego. Juan Antonio, soy Manuel de Chiclana. Hola, Manuel, ¿qué hay? Quisiera que me pusiera de Nelson Ne, Más todo pasa. Escucha esta canción. Escucha esta canción de él. Porque no es una palabra, ¿cómo me ponéis esto? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver, yo creo que si ponemos El todo pasará, lo haremos mejor, ¿eh? Que yo creo que suena bastante bien. Todo pasará, Nelson Ned, otro de los artistas favoritos de nuestros oyentes, que nos suelen pedir con una cierta frecuencia. Aquí vuelve con su música, Todo pasará. Yo te di tanto amor por un día, y después, sin querer, te perdí. No pensé que tu amor dolería, que también lloraría por ti. Querer algún día, no tendré ya jamás, que ya no hay alegría de esperanza, ya puedo gritar. Nelson Ned, todo pasará. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hasta las 4 de la madrugada nos quedan poco menos de 23 minutos para el final de nuestra edición de hoy. Buenas noches, Juan Antonio. Por favor, ¿sería posible antes que acabe esta madrugada escuchar a Luz Casal con Lo Eres Todo? Por supuesto. Muchas gracias. Sí, de nada. Buenas noches. Es una canción bellísima, ciertamente. Luz Casal vuelve. Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Siempre te miraba. Perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu pena y dolor, dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior, dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor, dame tu calma. Dame tu furor, dame tu oculto rencor, mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Doy mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día, te lo pido por favor, que me des tu artista muy brillante. Lo eres todo para mí, Luz Casal. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Juan Antonio de Ubija. Hola. Es la segunda vez que llamo. Bueno, bien. La primera no la escuché, no debería que me he dormido o no la han puesto. A ver. Pero bueno, en esta vez quisiera escuchar esta de Caballo de Batalla, que me parece que es de, uh-huh, de Juan Pardo. Vale, muchas gracias y buenas noches. Venga, hombre, buenas noches. Difícil, encontrarlo, no creas, ¿eh? Ha costado un poco de trabajo. Juan Pardo, Caballo de Batalla. Thank you.

por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme. Si yo pudiera darte el beso, sabrías cómo duele este amor. Y podré invertir el universo para quedarnos en la nada. ¿Acaso te vas sin poderte tocar? Me veo de nuevo dando de qué hablar. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco. Dejar tu recuerdo quemarme la piel. Para mi locura no existe, no sea tu boca. Que derrumbo si te mueres por no verlo. Rogarle a la luna del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te no querer. Me llaman loco por dejar tu remedio. Maravillosa canción para una gran estrella que llega desde Málaga y que presentaba su primer disco, bueno, tres, si incluimos la reedición en directo, en tono acústico, recogiendo uno de sus primeros culinarios. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas Soy noches. Loli de Sevilla. Hola, Loli. Mira, te quería pedir la canción sí. Es de José Luis Perales, que te explica cómo es la música, lo que es la música y eso, y está muy bonita. Y mira, te la voy a dedicar para ti y para tu equipo. Vale, sobre vale. todo por la paciencia que tienes, ¿no? Absoluto. Y que... cuando no pone las canciones, cuando nosotros por algo, vamos a y verá cómo sale todas las peticiones, ¿vale? Bueno, pues un puñadito de besos. Gracias. Saludos a Sevilla. Bueno, se ponen en cuanto podemos y intentamos complacer al mayor número de oyentes posible cada sábado y también cada domingo. En cuanto a cantar una canción, yo creo que te refieres a ese tema de José Luis Perales, ¿no? Que así, con ese tema y con ese argumento, creo que es lo único que José Luis diseñó hace años. A esas mariposas de la noche que andan alegrando las esquinas frías de mi barrio, a esos que sorprende la mañana viajando por el mundo imaginario a veces de la radio, a esos que no paran de dormir y a los que van perdiendo un capital, aquel que se ha dormido en el concierto y al que limpia mi portal. Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. Cantar una canción es algo más de hacer una semblanza del amor. Cantar. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. A esos que recogen la basura y al niño que jamás ha conocido el rostro de su padre. Al hombre que ha perdido media vida y guarda la otra media para cuando sea insoportable. A ese que de acera se cambió y aquel que está soñando con cambiar. Al hombre que me lleva las maletas y al portero del Real. Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. A esas mariposas de la noche que andan alegrando las esquinas frías de mi barrio. A esos que sorprende la mañana viajando por el mundo imaginario a veces de la radio. Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. Así es. Esta es la canción que tú querías escuchar, me imagino que sí, ¿verdad? Mundo imaginario de la radio, pues para ser una veleidad. Nos dan aquí los fines de semana a las 4 de la madrugada. ¿Con quién se, José Luis Perales? Ha sido letrista de infinidad de canciones, por ejemplo, Palabras, Promesas, Escucha, en el año 73 para Janet o Marian Conde. El ¿Por qué te vas de Janet? También es suyo, es una canción más reciente, del 74. ¿Se acuerdan ustedes del Baila con el Hula Hoop? Pues también es de José Luis Perales, esa canción que interpretaron en el 77 Enrique y Ana. En directo, con Paloma San Basilio, canciones como ¿Dónde vas? Un álbum estupendo, que tenía canciones también de él, canciones de Pecos, como es el caso de Un par de corazones, Chicas, de Miguel Bosé, y tantas otras canciones. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, ya prácticamente concluyendo nuestro programa de hoy. Tenemos el tiempo suficiente para disfrutar de una canción que en absoluto es la primera vez que suena aquí. ¿Quién no ha escuchado en nuestra a la carta Lágrimas Negras? Hola, Juan Antonio Jurado, soy Mari de Málaga. Hola, Mari. Si quisiera que me pusiera la canción del cigala Lágrimas Negras. Y muchas gracias, muchísimas gracias por haberme puesto las canciones que he pedido. Y enhorabuena por el programa. Gracias a ti por llamarnos. Bueno, pues con Bebo y Cigala nos despedimos hasta mañana. Aquí nos encontramos de nuevo a partir de las 12. Sean felices, disfruten de lo que resta de fin de semana. Y aunque tú, hasta mañana, feliz noche. Me has echado en el abandono. Y aunque tú han muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Pa' que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la prórroga de la prestación social para parados sin ingresos, una protección que se mantendrá hasta que la tasa de paro no baje del 20%. La ayuda se renovará automáticamente cada 6 meses mientras no cambie la situación de la persona desempleada. Fátima Báñez es ministra de Empleo. La sociedad española tiene la tranquilidad, la certidumbre que la travesía de la salida de la crisis contará con las ayudas adicionales de las personas que más lo necesiten, como se comprometió desde el primer día Mariano Rajoy, nuestro presidente del Gobierno. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, valora la prórroga del plan Prepara, pero aboga por hablar más de empleo que de paro. Por eso apuesta por crear un pacto nacional en el que deben estar todos, no solo los partidos políticos. Que el paro es enorme y que nos convoca a todos a un gran pacto por el empleo. Nosotros en el Pacto por Andalucía, ya se lo digo, empezará por ese gran